Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 28 de octubre. En 1896 nace en Cuenca el compositor Aurelio Alvarado. Sus obras son Los pasillos o Mi Cuenca, letra de Luis Cordero y Gitanerías de Mari Corilé. En 1890 nace en Cotacachi, Imbabura, Carlos Urcesino Proaño, músico, autor, compositor. Tiene varias composiciones, entre ellas el himno a Tulcán y el himno a Cotacachi. En 1906 nace en Ibarra, Imbabura, Ángel Rivadeneira Pérez, director de las bandas y compositor. Creó música marcial y el himno Juramento a la Bandera en 1936 y además el himno de la FAE en letra y música, así como el pasillo Interrogación. En 1916 fallece en Guayaquil Ana Villamil y Casa, música, compositora del himno al 9 de octubre, con los versos de José Joaquín de Olmedo. Y en 1955 muere en Quito el músico, compositor José Ignacio Rivadeneira Pérez. Ligado a las bandas de música, compuso El danzante, Cuchara de palo, música religiosa, marchas fúnebres y militares y el San Juanito Longuita mía. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.